Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 413 del Rincón del Fanático. Y sabe qué, con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Sardi. Iván, papá, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Luis. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente en esta edición de Rincón del Fanático. Muy contento y bueno, con mucha expectativa por lo que esta semana nos deparan todos los eventos que, bueno, que están corriendo y los que están por comenzar. Pues muy bien, Iván. Y justamente como dijo Iván, pues quiero darle la bienvenida al nuevo co-host permanente del Rincón y es Luis. Luis, bienvenido, papá. Esta es tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias, Iván. Muy amables por la invitación de unirme a su programa y claro que me da mucho gusto poder participar ahora de manera pues ya más formal y pues listo para platicar un poco de deportes. Venga, muy bien, papá. Pues qué bueno. Pues iniciamos a ver qué traes para esta edición del podcast. Bueno, una revisión al US Open, que es el cuarto Grand Slam del año. Ha habido buenos juegos y muchas sorpresas. Sabemos que no está ni Nadal ni Federer. Y Djokovic está buscando su completar el Grand Slam, ganar los cuatro grandes torneos. Pero ha habido muchas sorpresas de nombres nuevos a tomar en cuenta para el futuro. También me gustaría hablar sobre el inicio de la NFL, cuáles son los pronósticos, los principales equipos que están abocados al campeonato y bueno, platicar entre nosotros un poco de cuáles son nuestros propios pronósticos, ¿no? Principalmente eso. Muy bien, qué bueno, perfecto. Va que va. Muy bien, Iván, tú, ¿qué onda? ¿Tú qué traes? Bueno, venga, sí, hablar por supuesto lo que ha sucedido en el béisbol hasta ahora, al salir en nuestro paneo semanal, que es muy importante porque, bueno, ya estamos en las postrimerías de la MLB a punto de entrar en postemporada y por supuesto que hay temas importantes que debatir. Por supuesto, iba a hablar también, menos mal que ya Luis lo mencionó, el US Open que está buenísimo, buenísimo. He visto unos partidos y tengo una serie de comentarios de jugadores que he visto que realmente vale la pena destacar por ese lado. También, pues, brevemente hablar sobre deportes a motor, porque ayer tuvimos Fórmula 1 y bueno, voy a hacer una mención muy rápida. Y para finalizar, por supuesto, hablar de la NFL, seguirlos en los temas que van a comentar. Y, por supuesto, hablar del fantasy, porque ayer tuvimos nuestro draft en nuestra liga y sería bueno, pues, comentar cómo nos fue, cuáles fueron nuestras puntos fuertes, nuestras debilidades, y creo que eso va a estar bastante, bastante divertido. Eso sería todo. Muy bien, perfecto. Pues por mi parte, obviamente traigo cuáles jugadores se deben tomar el fantasy, que tuvieron mejor rendimiento los últimos 7 días de la MLB. Quiero platicar del medallero final que hubo en los Paralímpicos, cómo quedó finalmente México, Venezuela y quiero hablar de Saúl Mendoza, que fue un referente de Paralímpicos mexicanos, ya no participó en esta edición, pero es importante hacerlo. Y obviamente seguirlos con las noticias y todo este análisis que tenemos, tanto del fantasy que tuvimos nosotros, como de lo que viene de la NFL. Pues bueno, pues con esto iniciamos. Entonces, bueno, Iván, a ver qué onda, pues échate tu paneo de la liga, por favor. Sí, exactamente. Bueno, Bueno, está muy buena la MLB, como ya les decía, estamos en ya casi en la llegada de la postemporada. No me voy a extender mucho. Los equipos que ya se perfilan como ganadores en sus diferentes divisiones, en el este, Tampa, va a ser para mí el ganador. Ya es la diferencia y el porcentaje de probabilidad de meterse a playoffs ya está en 99.9%. Chicago está en 100% también. Houston está en 97.1%. El equipo de Seattle ha tenido un repunte impresionante. El equipo de Seattle, a la chita callada, pues se ha ido metiendo. De hecho, ya pasó a Oakland. Han hecho un trabajo extraordinario y el cuidadito para los juegos de comodidad. En la Nacional, bueno, es la que está quizás un poquito más peleada. Están los Bravos de Atlanta, con los Phillies pegaditos. En la Central, Milwaukee ya está 100%. Va a pasar, su más cercano seguro está a 11 partidos y no creo que tenga chance. Y en el Oeste, pues bueno, esa pelea, esa pugna entre Gigantes y Dodgers, ambos equipos tienen 100% de probabilidades de pasar a la postemporada. Entonces, hablando de la posición de los comodines, tenemos que en la americana, pues los Yankees y Boston están para jugar comodín. Cuidado con Seattle porque está a 2.5 juegos. Toronto está a 3 y hasta Oakland tiene chance, está a 3.5. Cualquiera de estos equipos se puede meter en el comodín, pero el equipo que está más inspirado es el de los Marineros. Que wow, impresionante lo que han venido logrando. Y en la Nacional, pues bueno, los Dodgers de Los Ángeles están sobrados en el comodín, puesto que el equipo de San Francisco está ganando la división, pero eso puede cambiar en cualquier momento. San Diego está a 13.5 juegos, y digamos que pudiese ser o los Rojos de Cincinnati o los Phillies de Filadelfia, los que le peleen ese puesto de comodín. Así que bueno, básicamente ese es el panorama en las grandes ligas, que como les estoy diciendo, ya está en las postrimerías. No sé si Luis tiene algo que comentar sobre los equipos. Claro, ha estado muy bueno el béisbol. Tuvimos el fin de semana la serie de Dodgers contra Gigantes y bueno, dividieron Dividieron, sí. y San Francisco sigue arriba. Me llama la atención porque pues sabemos la fortaleza de equipo que son los Dodgers. Otro equipo que ha ido repuntando, no se ha visto tanto porque no ha tenido una, digamos, una seguidilla de victorias, han sido los Mets. Los Mets están a 4 juegos, si no me equivoco, de los Bravos de Atlanta, y en medio está Filadelfia, efectivamente, a 1.5 juegos. Esa división va a seguir en disputa hasta el final. Va a estar muy bueno y yo creo, viendo los rosters, que los Mets van a apretarlo y pueden salir como el campeón divisional. Por el otro lado, sí, efectivamente, Seattle ha recuperado, pero todavía está un poquito lejos de los Yankees y los Red Sox, que son los que ahorita ocupan los comodines. Las demás ligas, como ya lo mencionaste, Iván, están al parecer decididas, ¿no? Milwaukee, Houston, los Chicago White Sox y Tampa Bay. Así es, así es. Y para afianzar tu comentario, los Mets han ganado 7 de sus últimos 10 partidos. Han estado muy bien. Parece que después que tuvieron que le halaron las orejas a los jugadores de los Mets con el escandalazo ese que tuvo Javier Báez con el público de hacerles gestos con las manos. Parece que eso como que los enderezó un poquito y han estado en la senda ganadora. Están a 4 juegos, no es una ventaja insuperable y han venido jugando una buena pelota. Así que bueno, tienes toda la razón. Me parece que los Mets están todavía con mucho chance. Cuatro juegos no es nada a estas alturas y creo que tienen todavía chance matemático de estar ahí. Oakland se cayó. Yo siempre, este equipo Oakland siempre lo he seguido, pero se ha caído bárbaramente. De resto, pues eso está así. Cabe destacar que los Yankees tuvieron una semana fatal, que es mi equipo. De verdad que fue una semana espeluznante, con decirles que perdieron la serie contra Baltimore, que va de último en la división, y perdieron la serie. O sea, les ganaron casi todos los partidos. Bueno, vergonzoso. O sea, perder con el último de la división, pues no es nada agradable. De hecho, ha perdido 7 de sus últimos 10 partidos y Boston se les pegó peligrosamente. Están prácticamente a medio juego del equipo de los Yankees. Entonces, bueno, eso quería comentarles, que mi equipo se cayó un slump tremendo. Y si termina así, sabemos que será un juego de vida o muerte entre los acérrimos rivales y el clásico por antonomasia de las grandes ligas, que sería Boston contra Nueva York, ¿no? Sí, no, imagínate. Y la cuestión es, ¿dónde será? ¿Quién va a ser el home club en ese partido? Porque ahí el que juegue en casa, pues tiene al público como el jugador número 10, ¿no? Ahí metido de lleno, que aunque no lo parezca, el público también es un arma ahí que apoya mucho al equipo y da muchísimo ánimo. Me imagino que la casa será del que tenga el mejor récord de ambos equipos, supongo. Pero yo con el picheo de los Yankees, la verdad es que no tengo muchas esperanzas. Pero bueno, hay que jugar los partidos y no queda sino esperarle. Vamos a ver qué sucede. Muy bien. Bueno, Roberto, venga entonces con tu análisis, que por cierto, ya estamos en las postrimerías de Fantasy, así que creo que serán los últimos, digamos, recomendaciones de que vamos a tener, ¿cierto, Roberto? Sí, no, bueno, en nuestra liga es esta semana y la siguiente, ¿sí? Y entonces, okay. les voy a decir cuál es el problema de que estemos ahorita aquí. Por ejemplo, yo tengo a un jugador, un shortstop, les voy a decir cómo se llama. Se llama Anderson. Tim Anderson de Chicago White Sox. Lo he tenido las tres últimas temporadas, ¿sí? O sea, las tres últimas temporadas de nuestro fantasy. Y me ha dado muchos puntos, pero pues ya lo sacaron, digo, para prepararlo, me imagino que para los playoffs. Creo que de igual manera va a haber muchos equipos que van a sacar a sus jugadores ahorita para que no estén en riesgo de perderse los playoffs. O sea, Chicago White Sox va en primer lugar a su división. Entonces, llevo más de una semana sin mi shortstop estrella, que es dentro de los dos mejores jugadores que tengo, para que pues estos maestros puedan ir a los playoffs. Entonces, digo, creo que ese es el problema que tenemos ahorita, ¿no? Pero, ¿qué les digo? Sí, de acuerdo. Pero bueno. Ok, pues ahí les va los 10 mejores ofensivos que han tenido los 10 ofensivos con el mejor rendimiento de los últimos 7 días. El primero es Frank Schwindel, primera base y right field de Chicago Cubs. Él tuvo 5 home runs, 12 carreras impulsadas y 462 de average. Segundo, Lourdes Gurriel Jr., primera base, segunda base y left field de Toronto. 2 home runs, 12 carreras impulsadas y 389 de average. Tercero, Vladimir Guerrero Jr., primera base y tercera base de Toronto. 3 home runs, 6 carreras impulsadas y 440 de average. Cuarto, Heimer Candelario, primera base y tercera base de Detroit. 2 home runs, 7 carreras impulsadas y 370 de average. Quinto, Lane Thomas, left field, center field y right field de Washington. Él tuvo 3 home runs, 6 carreras impulsadas, 345 de average. sexto. Adam Duvall, left field, center field y right field de Atlanta. 3 home runs, 7 carreras impulsadas y 308 average. Séptimo, Jonathan Villar, segunda base, tercera base y shortstop de New York Mets. 2 home runs, 4 carreras impulsadas y 423 de average. Octavo, Juan Soto, left field y right field de Washington. 2 home runs, 8 carreras impulsadas y 348 de average. Noveno, Michael Conforto, center field y right field de New York Mets. 2 home runs, 9 carreras impulsadas y 350 de average. Y ahora les quiero decir, nunca había visto un jugador que tuviera tantas posiciones. Harold Castro, de Detroit. Ahí les va. Primera base, segunda base, tercera base, shortstop, left field, center field y right field de Detroit. Solamente le faltó ser catcher y pitcher. Wow. Eso es lo que yo llamo un utility. Ajá. Sí, sí. Y está disponible. 2 home runs, 5 carreras impulsadas y 450 de average. Y esos son los 10 mejores ofensivos. Si me voy ahora a starting pitchers, tenemos en primer lugar a Robbie Ray de Toronto. Él tuvo 2 ganados la semana pasada. Segundo, Gerrit Cole de Yankees, un ganado la semana pasada. Tercero, Adrian Hauser de Milwaukee, un ganado. Cuarto, Blake Snell de San Diego, que es de Luis, tuvo un ganado. Quinto, Albert Alzolay de Chicago Cubs, un ganado. Sexto, José Suárez de Los Ángeles Angels, un ganado. Séptimo, Max Scherzer de Los Ángeles Dodgers. Él no tuvo ganados como tal. También es importante decir que nuestra liga, en vez de tener ganados y perdidos, tenemos net wins. Entonces, si Scherzer salió, tuvo 2 salidas y en una ganó y en una perdió, aquí saldría como 0 ganados. ¿Sí? Entonces, él tuvo un ERA de 0 y .50 de WHIP. Octavo, Tanner Houck de Boston. No tuvo net wins, pero tuvo 0 de ERA y .60 de WHIP. Noveno, Bailey Singer de Kansas City, tuvo un ganado. Y décimo, Julio Urías de Dodgers, teniendo 2 ganados. Y ahora me voy con los 5 mejores relief pitchers. Okay. En primer lugar tenemos a Raisel Iglesias de Los Ángeles Angels. Él ha estado mucho en esta lista. Él tuvo 3 salvamentos la semana pasada. Segundo lugar, Liam Hendricks de Chicago White Sox, otros 3 salvamentos. Tercero, Ian Kennedy de Filadelfia, un salvamento. Cuarto, Cole Sulcer de Baltimore. No tuvo salvamento, sin embargo, tuvo 4.15 ERA y 1.15 de WHIP. Y finalizamos con Jeurys Familia de New York Mets, teniendo 0 de ERA, perdón, 0 de salvamentos, pero tuvo un 0 de ERA y un 0 de WHIP. Y esos, señores, son mis datos duros de la MLB. Me hizo recordar que los Blue Jays de Toronto están cerrando fuerte. Hoy le ganaron 8-0 a los Yankees y llevan 5 ganados seguidos y están a 4 juegos de los Yankees y 3.5 de Boston. Es decir, todavía están en la pelea por el comodín. Están repuntando Vladimir Guerrero, Lourdes Gurriel, tuvieron muy buena temporada. Robbie Ray tuvo 2 ganados. No podemos descartarlos, porque Toronto tiene muy buen equipo y en una de esas hasta les da un susto a los 2 grandes de la división este. De ahora, y además, fíjate, Yankees tuvo una racha como de 15 partidos ganados en fila. Los últimos 10 tienen 3 ganados y 7 perdidos. Sí, sí. Y sí. Toronto tiene 8 y 2. Entonces, con base en lo que dices, sí, puede aprovechar esto, lo que le está pasando a Yankees y a Boston para alcanzarlos. Sí, perdón que te interrumpa, que justamente en estas épocas es cuando esos equipos que están eliminados hacen lo que decimos aquí, meter zancadilla. Tú te pones a esos equipos, que si Colorado, que si Baltimore, y te meten zancadilla. Y hay otros equipos que caen de repente en rachas ganadoras, como por ejemplo, como dijo Luis, Toronto, los Mets, Seattle. Y mira, son unos equipos que al final asustan a cualquiera y pueden sacar de los playoffs a cualquier equipo. Eso es lo más importante. Cierto. Ok, muy bien. Creo que van a ser definitorios los últimos juegos, que muchas veces son entre los mismos de la división, ¿no? Vamos a ver contra quién se cruzan y cuántos juegos les toca contra cada quien, y en una de esas, alguno de Boston o de los Yankees se quedan fuera, porque se les cuela por ahí Seattle o Toronto. Pero sí, señor. Hasta el momento, pues todavía está siendo los comodines estos dos equipos de los que ya hablamos. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que nos espera el béisbol por los momentos. Bueno, entonces vamos a cambiar de disciplina a 360 grados. Y bueno, Luis, vamos a hablar, y Roberto, del US Open, que bueno, me ha tenido, pero de verdad he estado pegadísimo de todos los partidos. Han habido pues unas sorpresas increíbles. Hablando de, comenzando por, no voy a hablar desde tan atrás, voy a empezar desde el día de ayer, Luis, porque el único latinoamericano que tenía cierto chance, que fue Diego Schwartzman, pues bueno, cayó en un partido de 5 sets contra el holandés Botik van der Sands, ¿ok? 6-3, 6-4, luego Schwartzman logró ganar los segundos sets 7-5, o sea, 2 tie-break, para luego caer, yo creo que le pegó el cansancio, chiquitín, perdió 6-1. Ese fue uno de los latinos que quedaban aquí en el US Open. Y bueno, cuéntame qué te ha parecido, cómo has visto el torneo. Creo que es un torneo de figuras jóvenes que están renaciendo. Y bueno, yo creo que pudiésemos ir sacando algunas conclusiones de quienes pudiesen estar disputando la final. Sí, claro. Primero, justamente este nombre, Botik van der Sandschulp. No sé si tú lo habías escuchado antes. No, primera vez. Él, sí, desafortunadamente sacó a Diego Schwartzman, que ha sido un tenista que ha ido subiendo año con año a los primeros lugares y bueno, seguramente, como bien dices, el cansancio le pasó factura. Me imagino que este holandés debe ser mucho más joven, o por lo menos no lo conocíamos, y bueno, esos son los detallitos que de repente nos hace inclinar la balanza hacia el triunfo o la derrota. El otro que me llama la atención es un sudafricano llamado Lloyd Harris. No sé si también lo habían escuchado alguna vez. Fíjate que no, y hoy le ganó justamente a uno de los norteamericanos, a Opelka, en un partido que se fue a 4 sets, y bueno, obviamente no lo conocía, no sé si tú ya lo has visto o lo conocías, o si nos puedes dar alguna referencia de él, porque la verdad es que es la primera vez que lo escucho. No, también me imagino que es de la nueva camada de tenistas que están llegando, al igual que Carlos Alcaraz, el español. Él sí ya lo tenía en el radar, y hoy le gana en 5 sets al alemán Gojowicz, que tampoco es muy conocido, que digamos, es decir, está viendo gente nueva. Sí. Este Carlos Alcaraz creo que tiene 18 años. Sí, este partido lo vi, fue un partido impresionante. Igual, los sets que le ganó el alemán fueron en tie break. Okay. Y después este chico lo liquidó del cansancio, o sea, lo tanto así lo secó, que el último set lo ganó 6-0, o sea, lo aplastó totalmente. entre este chico Alcaraz tiene muchísimo futuro y el otro muchacho que me llama mucho la atención, Luis, se trata del canadiense Auger Alaisime. Tremendo, tremendo, un chamito pero jovencito. Tremendo performance y le ganó al norteamericano al que yo le había dado mayor pronóstico, a Tiafoe, que a su vez le ganó a, creo que no, a Tsitsipas no fue. No, le ganó a Rublev, no, no, a A Rublev. Rublev, ajá, a Rublev, al ruso Rublev, que ese me sorprendió muchísimo que Rublev haya perdido ese partido y este Tiafoe le ganó en muy buena lid. Pero bueno, este chico Aliassime, le ganó también de una manera extraordinaria. Y por cierto, van a ir ellos dos. El Aisim y Carlos Alcaraz van por el siguiente partido. Ese juego no me lo quiero ni perder porque creo que va a ser jugado con muchísima intensidad. Y por el otro lado, digamos que los fuertes, ya conocidos, top 10, Medvedev, Andrei Zverev, y ahorita justamente está jugando Djokovic, ¿no? Son los tres fuertes. Djokovic le va ganando 2-1 a otro norteamericano, también poco conocido, Brooksby. Pero Brooksby. pues estamos hablando de algunos consolidados. Y nuevas caras. Entonces, está muy bueno. Yo también vi este juego de Francis Tiafoe contra Rublev. Estuvo buenísimo. Y Buenísimo. vi una parte del juego que mencionabas con este canadiense Aliassime, que es muy fuerte también él. Tiene un buen futuro y también es muy joven, como dices. Está poniendo muy, muy bueno el US Open y Al US vamos a Open. ver. Esta semana, ¿qué tal? ¿Qué juegos nos depara, ¿no? Mira, y cuidado con el italiano Berrettini, porque Claro. viene muy fuerte, muy fuerte. De hecho, es Berrettini es un jugadorazo. el sexto sembrado, o sea, ya Sexto sembrado, sí, está señor. consolidado. Sí, Matteo Berrettini. Dentro Y de las bueno, mujeres. y es. Cuéntame un poquito si has visto algo. Del femenino. Ajá. Por supuesto que sí. Partidos interesantes. El que más me sorprendió fue el de la chica, la canadiense también, por cierto, Fernández, Leslie Fernández, que le ganó nada más y nada menos que Angelique Kerber, número 16 del mundo. Esta es una chiquitica que es una flaquita, o sea, impresionante, es una menudita esa chica, pero tiene el corazón enorme, o sea, le ganó un partido de verdad impresionante. Perdió el primer 6-6-4, después ganó el tie break 7-5 y después metió 6-2 en el último y bueno, la verdad es que la dejó fuera de combate, un partido sumamente interesante. Y el otro partido que vi fue el de Krejcikova contra Muguruza, acuérdense que se pronuncia Krejcikova. Ella ganó creo que fue el Roland Garros, sí, ella ganó Roland Garros, si no me equivoco. Pero entonces, en este partido contra Muguruza hubo una polémica muy fuerte porque resulta que esta chica en el segundo set venía Muguruza remontando el partido que venía perdiendo. Y ella pidió un tiempo, pidió un médico por un supuesto dolor estomacal. Y entonces resulta que la chica tardó como 10 minutos dentro de los vestidores. Y bueno, según su rival, eso fue un ardid para, obviamente, cortarle su momento que estaba viviendo. Y entonces, después que terminó el partido, pues ella le dijo unas palabras, algo así como que fue muy poco profesional lo que hiciste. Que no sé si tú pudiste ver eso, pero esa fue la impresión que me dejó ver este No, y partido. fíjate que también fue el mismo tema de conversación de Tsitsipas cuando perdió. Es decir, creo que se tiene que regular de otra manera. Eso porque sí puede tomar ventaja, cortar el ritmo, y si se empiezan a quejar, algo tendrán que hacer. Porque pues si no es normal, ¿no? Entiendo también que se juega un poco con las lesiones, que pues ya es un poco hasta de ética. Si yo voy a inventar una lesión para aprovecharme, sin embargo, esto sucede en muchísimos deportes, empezando por el fútbol. Y pues bueno, veremos hasta dónde causa problemas esta situación. Con respecto a lo que comentaba, sí, esta canadiense, Laila Fernández, fue la misma que le ganó a Naomi Osaka, si no me equivoco. Es decir, también de la nada está surgiendo y es muy menudita, pero qué buen tenis tiene, ¿no? Es sí, como, sí, como una pared que devuelve todo. Aparte que es zurda, y eso la hace muy fastidiosa. Los sí. zurdos son muy incómodos. Entonces, creo que ahora esas llaves no sé cómo van a quedar, porque sí, esa llave, ella va a jugar contra Elina Svitolina, ok, y la otra llave va a ser Krejcikova contra Sabalenka. Esas van a ser las llaves del día de mañana, porque hoy, por ejemplo, Pliskova le ganó a Pavluchenkova 7-5, 6-4. Está Emma Raducanu, le ganó a Rogers, que a su vez le ganó Ashley Barty, que era la sembrada número uno. Ajá. Le ganó 6-2, 6-1. Y la otra sorpresa fue la suiza Bencic, que le ganó a Swiatek 7-6. Ajá, 7-6, 6-3. Ahora, este partido también va a estar muy bueno. El partido hoy, que se va a jugar a las 10:30, entre María Sakkari de Grecia contra Bianca Andreescu de Canadá. O sea, esta noche va a estar estupendo ¿cómo se llama? El femenino. Ahí sí, desafortunadamente no tenemos ninguna tenista de buen nivel o de un nivel top, más bien latinoamericana, ¿no? En los últimos años, creo que ha faltado. No sé si tú recuerdes quién ha sido de las últimas joyas del tenis latinoamericano en el femenil. Bueno, yo la única que recuerdo, a Gabriela Sabatini. Claro. Ha sido la referente, pues, en la femenina a nivel de Sudamérica, ¿no? Porque creo que no hemos tenido ninguna representante así fuerte, pues, que tú digas, no, esta muchacha, no, la verdad es que no. Sí, de acuerdo, pues continuaremos viendo la semana. Y bueno, si me permites, ahorita que hablabas de los zurdos, pues bueno, ahí tenemos, que son más muy complicados, pues ahí tenemos el caso de Rafael Nadal, simplemente, y de quien yo quería hacer una pequeña reseña, un review, era de Jimmy Connors. Jimmy Connors jugó en los 70s y en los 80s, y en sus primeros años le decían el niño terrible, porque tenía un carácter explosivo y que se peleaba con todos los jueces, también con algunos de los contrincantes. Sin embargo, yo creo que él fue madurando y se ganó a la gente posteriormente. En los años 80 ya no fue tan exitoso, siguió ganando, siguió teniendo triunfos, éxitos, campeonatos, pero cambió su forma de comportarse en la cancha y se fue ganando al público. Y entre ellos a mí. Yo empecé a ver el tenis como al principio de los años 80 y mi favorito siempre fue Jimmy Connors. No sé por qué, ¿no? Pero me gustaría hacer notar un par de cosas. Primero, Jimmy Connors es el tenista que tiene más títulos en toda la historia del tenis de la ATP, con 109 títulos. Todavía arriba de Federer, que es el segundo, que llegó a 103, y que 6 títulos parece que Federer podría lograrlos, pero ya sabemos que ya su cuerpo ya no está dando tanto, ¿no? A la vez, todavía Jimmy Connors tiene el récord de más partidos disputados y más victorias. O sea, tiene, fíjate, estos tres récords: más partidos disputados, más victorias y más títulos. Desafortunadamente no brilló tanto al no ganar tantos Grand Slams, ganó 8 en total, si los vemos contra los 20 que ahorita comparten estos tres grandes, Nadal, Federer y Djokovic, pues son muy poquitos, ¿no? Sin embargo, pues fue una máquina de jugar al tenis, odiado al principio, querido después, grandes rivalidades en los años 70 con Bjorn Borg, con Ilie Nastase, en los 80, obviamente con John McEnroe, y todavía le tocó, por ejemplo, Ivan Lendl como un contrincante, como un juego clásico. Eso es simplemente un recordar a un jugadorazo, y yo creo que y los invito también a hacer eso de vez en cuando, traer a la mesa un review de algún jugador o algún equipo que les ha gustado, simplemente para hacer una remembranza, ¿no? Sí, yo precisamente mi primer ídolo del tenis fue André Agassi, definitivamente. Ese fue mi primer ídolo, el primer tenista que yo seguí, que de verdad tuve una empatía con él, porque él empezó un tipo todo extravagante, con el pelo largo, con un zarcillo, ¿sabes? Un tipo, sí. Y bueno, y fue avanzando en su carrera, y bueno, se fue como poniendo más seriecito, ¿ok? Y fue como evolucionando, después se quedó sin pelo, se quedó calvo. Sí. Y bueno, cambió mucho su temperamento, y se volvió un tenista de mucha calidad. No sé si recuerdas esos partidos contra Pete Sampras. Wow, o sea, eran partidos épicos. Uh-huh. Unos partidos que de verdad te hacían levantar de la silla. O sea, entonces. Ese fue mi ídolo, y por ahí empecé yo a seguir más el tenis. Increíble. ¿Y tú, Roberto, qué tal con el tenis? Pues mira, yo jugué tenis del 82 al 88 y me especialicé en dobles. En singles no era bueno, pero en dobles sí era bueno, y sí estuve en algunos campeonatos del club y estatales donde jugué. Y de ahí, el jugador que más me gustaba era Ivan Lendl, ¿sí? Okay. Era checoslovaco en ese entonces, alto, alto, alto, delgado, delgado, delgado, pero tenía un saque letal, me encantaba. Y en ese entonces, reitero, del 82-88 jugué, y luego lo seguí viendo unos años y luego lo perdí. Lo único que sí tengo que decir, Luis, de Jimmy Connors, es que él no jugaba con la tecnología que juegan todos los jugadores actuales. El tenis, o sea, las raquetas, los tenis que utilizan. O sea, él era un jugador que tenía una raqueta de madera, como se utilizaba en los 70s, y que, pues, aunque sí hacía el top spin y toda la serie de efectos que podía tener, pues tenía desventaja contra ahorita lo que la tecnología te da, ¿no crees? Sí, seguro, ¿no? Y por ejemplo, los saques que ahorita llegan a 500 kilómetros por hora casi, casi, ¿no? Comparados con esas épocas, pues nada que ver. La tecnología no nada más el que podían estudiar, el que actualmente o desde hace muchos años pueden estudiar a la perfección a los rivales, sino simplemente, como bien dicen, las raquetas. pues era como más natural, no sé, el talento te hacía ser un mejor jugador, y actualmente yo creo que es el estudio y la constancia y la perseverancia y la fuerza física y demás. Pero bueno, nada más ahorita de Jimmy Connors, creo que lo más relevante de él es que está considerado como una de las mejores devoluciones de saque, ¿no? De servicio, y eso siempre le daba ventaja a él, porque él no tenía buen saque, él tenía un saque muy, muy mediano en cuanto a velocidad, tenía mucho toque, tenía mucho efecto, pero sí, tienes toda la razón, eran otras épocas totalmente, como en la mayoría de los deportes, ¿no? Claro, total. Mira, qué interesante es todo esto. Así es, bueno, yo creo que el tenis de verdad que nos ha traído muchos ídolos, muchas etapas de oro, y creo que ya viene el chance de una nueva generación. Por supuesto que lo que fue esta generación de Nadal, de Federer y de Djokovic, yo creo que difícilmente la volvamos a ver por el nivel. Porque creo que ningún tenista ha logrado ganar lo que ellos han hecho. Y bueno, así es el deporte es cíclico, se va renovando. Y es la ley, pues, vienen jugadores nuevos, vienen cosas nuevas, vienen mejores materiales para hacer las raquetas, mejores cuerdas, en fin. Todo eso va ayudando a que todos los deportes en general se vayan modernizando y avanzando en el tiempo. Así es, totalmente de acuerdo. Va a ser difícil ver lo que hemos visto con estos tres grandes, como en su época fue Sampras y Agassi, y anteriormente pues Stefan Edberg, Boris Becker, John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Jim Courier, podemos repasar, y ha habido muchísimos grandes jugadores. Cierto. Sí, totalmente. Bueno, estuvo interesantísimo. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un cambio de 360 grados? Voy a tocar rápidamente un tema que no lo anuncié cuando empezamos el programa, y es rápidamente hablar de lo que sucedió ayer en las eliminatorias de Conmebol, en el fútbol, para las eliminatorias del Mundial del 2022. El día de ayer, bueno, fue un día bochornoso y por eso lo quería comentar. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo o escucharlo. Resulta que el partido entre Brasil y Argentina tuvo que ser suspendido. Fue un partido que fue abandonado por una determinación del gobierno brasileño en cuanto a unos jugadores que habían venido, que fueron convocados y que venían de Inglaterra. Y motivo por el cual, bueno, entraron unas autoridades al campo, unas autoridades brasileñas al campo, que inclusive hasta estaban armadas, y bueno, se querían llevar a estos jugadores, lo que provocó obviamente una reyerta ahí en el terreno. Inclusive el mismo Messi estuvo conversando, y decidieron que si no jugaba, que si jugaban, o sea, que si se los llevaban a ellos del Camp, se iba todo el equipo, y efectivamente así fue, se fue todo el equipo argentino, el partido quedó suspendido, y ahora está en manos de la FIFA ver cuáles van a ser las consecuencias de esto y qué determinación van a tomar. No sé si ustedes leyeron algo o si se enteraron, sí, de esta noticia. Sí, yo vi Twitter que había una foto de Neymar junto a Messi, ambos con cara preocupada. Pero bueno, la verdad no indagué más porque sabía que aquí le íbamos a platicar. Pero mi pregunta es, ¿por qué hasta que llegaron al terreno de campo hicieron esto? ¿Por qué no desde antes? ¿Por qué no avisaron para evitar que Argentina fuera allá a jugar? ¿No crees? Claro, pero es que Es que, Roberto, esos mismos jugadores vinieron aquí a Venezuela, pasaron por aquí, y aquí no, y no pasó nada. O sea, yo no entiendo cuál es la tontería. Realmente creo que se pasaron, ¿verdad? Entonces, de verdad que esto fue, yo nunca se había dado un caso como esto, primera vez en la historia, y lo que se lo comenta fuertemente es que esos 3 puntos van a ser acreditados a la selección argentina, o sea, Brasil pierde el partido por haber sido el causante de este abandono. Algo que me parece algo inédito, pues, algo que nunca se había visto, y sobre la forma tan abusiva y tan agresiva con que entraron estos personeros del gobierno brasilero. El resto de la jornada quedó de la siguiente manera: Ecuador y Chile empataron a 0, Paraguay y Colombia empataron a 1. Realmente lo de Colombia tuvo una jornada pésima porque empató con Bolivia en esta jornada y ahora empató con Paraguay. Y el partido de Uruguay, bueno, Uruguay sí hizo valer su localía, ganándole al equipo de Bolivia 4-2. Okay, entonces esto fue lo que sucedió. Queda una tercera fecha FIFA, que si no me equivoco va a ser el día viernes. A ver si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado, soy yo. También hubo eliminatorias europeas, okay, pero bueno, esa no la voy a comentar porque ya la parte de fútbol pues no la quiero extender tanto. Pero bueno, ajá, aquí está. Y la última jornada de Conmebol, que okay, va a ser este jueves 9, con los partidos Paraguay recibiendo a Venezuela, Uruguay recibiendo a Ecuador, Colombia recibe a Chile, Argentina recibe a Bolivia y Brasil va a recibir al equipo de Perú. Esa va a ser la jornada del día 9 de septiembre. Entonces, bueno, ya estaremos comentando la semana que viene. Claro, y por ejemplo, Roberto nos puede platicar de la de CONCACAF. ¿Qué te pareció esta jornada, mi Roberto? Luis, comenta. ¿Lo dices pescando para ver si te digo algo o lo dices porque me estás lanzando carrilla porque sabes que no veo fútbol? Lo segundo, obviamente. Yo hablo de la CONCACAF. Simplemente lo importante fue que ganó México y se puso adelante con 6 puntos. Luego Panamá tiene 4. Luego, ¿A quién le ganó, Luis? ¿A quién le ganó México? México en su primer juego le ganó a Jamaica, aquí en México 2-1, con un gol de último minuto. Ajá. Y luego le ganó a Costa Rica, en Costa Rica, 1-0. A los ticos, que en teoría es uno de los equipos fuertes de Centroamérica, el equipo de Costa Rica. Exactamente. Y por el otro lado, Estados Unidos ha empatado sus dos. Justamente empató el primero con Costa Rica de visitante y empató en casa con Canadá. Entonces, Canadá, Estados Unidos, Honduras y El Salvador tienen 2 puntos todos. Eso quiere decir que a México le conviene que ellos sigan empatando, y porque ya ves que nosotros siempre sufrimos al final la calificación, pero parece que en esta ocasión iremos en caballo de Hacienda. Ojalá, ¿no? Porque siempre nos cuesta trabajo ganarle sobre todo a los centroamericanos y a Estados Unidos. Perdón, yo nada más quiero decirte, Luis, que no importa lo que haga México, no importa que le claven 30 goles Costa Rica o Trinidad y Tobago. Sabemos que México da muchísimo dinero a la FIFA cada vez que hay un mundial. ¿Tú crees que México se va a quedar fuera? O sea, digo, por eso, de por sí que juegan mediocres. O sea, no creo que México quede fuera simplemente porque hay muchísimo negocio detrás. Sí, tienes razón, aunque hace, creo que justamente fue para Rusia 2018 que tuvimos que esperar que el último resultado de Panamá, creo que metió un gol de último minuto y por eso calificamos o algo así. O sea, sí es cierto lo que dice, se maneja muchísimo dinero y si no va a México se pierde mucho dinero. Sin embargo, puede llegar a ocurrir. No va a ocurrir en esta ocasión. También es cierto, ¿no? Okay. Así es. Bueno, esperemos que México no pierda con Bahamas o con Belice, ¿eh, Roberto? Ay, Dios mío. Bueno, excelente. Ese fue un toque técnico que quería hacer. Bueno, y rápidamente, entonces, voy a cerrar mis noticias con la Fórmula 1. Ayer fue el Gran Premio de los Países Bajos. Bueno, con un triunfo contundente de Max Verstappen en su casa, como era de esperarse, lo que lo consolida como nuevo líder del campeonato. Debo decirles que el corredor del que siempre nombran el piloto de la carrera, pues dan ese premio, pues se lo llevó el Checo Pérez, porque salió en el último lugar, salió desde los pits y fue capaz de llegar en el puesto número 8. O sea, lo que hizo el Checo ayer fue algo impresionante, la verdad. Es que yo no entiendo. Esos ingenieros que tiene el Checo, la verdad es que lo han hecho es hundirlo, porque toma malas decisiones, porque lo lanzan en la clasificación cuando hay tráfico. En fin, ha sido un desastre, pero ha sacado la casta el Checo Pérez. Perdón, Iván, yo creo que no todos son los ingenieros y no todos son el equipo, digamos, operativo. Yo creo que también Checo Pérez tiene algo que ver en esto. O sea, ha tomado malas decisiones. Yo sé que no soy fanático de la Fórmula 1. Sin embargo, estoy en otro chat en WhatsApp que despotrican con Checo Pérez diciendo que ya amarró contrato para el próximo año, pero debería de pilotear mejor y dejar de hacer las tonterías que está haciendo. Es lo que yo creo. Sí, bueno, es que lo que pasa es que el gran problema que tiene Checo es que tiene que aprender a calificar mejor. No puedes pretender hacer una buena carrera si sales en el puesto 8 o en el puesto 7. Tienes que clasificar mejor, tienes que estar en la parrilla, tienes que estar entre los 3, 4 primeros puestos para que tengas chance de competir. Ese es el gran problema que tiene el Checo, que no califica bien. Y eso es lo que lo ha hundido. Entonces, bueno, eso y algunas decisiones pésimas del equipo, porque sabes que acuérdate que cada piloto tiene su ingeniero, tiene su gente que está con ellos, pues obviamente dándole las indicaciones. Y oye, los del Checo, la verdad es que han tenido decisiones un poco malas. La otra vez le pusieron los cauchos, los rojos, que son los duros, cuando no tenían que haberse los puesto. Y bueno, y eso le costó muchísimos puestos en la carrera. Y ayer, bueno, ayer salió desde los pits y por eso fue elegido como piloto del día. Pero bueno, la carrera no hay mucho que comentar. Realmente Max Verstappen creo que va rumbo a su primer título. Está sobrado. La gente de Mercedes ya no sabe qué hacer. Han tratado de tener todas las estrategias posibles y no han podido con el piloto holandés. Lo que sí es muy probable es que este año tengamos un piloto campeón, pero una escudería distinta va a ser la que va a ganar, porque yo creo que Mercedes va a ganar el campeonato de constructores. Una opinión muy personal. Así que bueno, vamos a ver qué nos van a deparar las siguientes carreras. La semana que viene tenemos motociclismo y creo que también tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Monza, en Italia, una carrera que es mítica y que, bueno, un circuito sumamente rápido y que estoy seguro que nos va a traer muy buenas emociones. Así que, bueno, con esto, si no tienen nada que comentar sobre esto, pues podemos pasar directamente con las noticias de Roberto. Ah, sí, perdón, ese pensé que ibas a decir de la NFL. No, no, no. Sé que no, no. Sé que nos tienes unas noticias previas y por eso entonces te cedo los micrófonos. Venga, venga, pues muchísimas gracias. Bueno, pues quiero platicar cómo fue el medallero final que se dio en los Juegos Paralímpicos, ¿sale? Primero voy a aventarme los tres primeros lugares. China gana la primera posición con un total de 207 medallas, 96 de esas de oro. Inglaterra obtiene el segundo lugar con 124 medallas en total, 41 de oro. Y tercer lugar, Estados Unidos con 104 medallas, 37 de oro. México quedó en el lugar número 20, tuvo 7 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Y ahorita voy a platicar de dónde se quedó México realmente, dónde estaban los Juegos Paralímpicos. Y Venezuela ocupó el lugar número 38, 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. ¿Ok? Entonces, algo que quiero platicarles es, pues México quedó en el lugar 20 con 22 medallas de totales, con 60 atletas. ¿Sí? Estamos viendo que tuvo más del 33% de medallas acorde a los atletas que fueron, que Wow. fue muy diferente de los jugadores o atletas olímpicos, que fueron más de 200 y solamente obtuvieron el 4%, estamos hablando que fue 10, son 21, el 2% de atletas que fueron los Juegos Olímpicos obtuvieron medalla. Y entonces digo, Luis, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo en que digo, este es un éxito los Paralímpicos, pero aquí en México no hacen absolutamente nada por decir algo al respecto. Las televisoras, las radiodifusoras, los periódicos, nada, o sea, es así como una noticia ahí pequeñita. No lo reciben cuando llega del aeropuerto, nada. O sea, por ejemplo, en Río de Janeiro 2016 tuvieron 15 medallas totales, Londres 2012 21, Pekín 2008 20, Atenas 2004 tuvieron 34 medallas, igual que Sydney 2000. O sea, lo platicamos la semana pasada, sin embargo, hay que decirlo, o sea, se rompen el lomo, tienen capacidades diferentes y deberían de estar, la verdad, deberían de estar en otro, deberían de ser, ¿cómo decirlo?, reconocidos y no lo están. Luis, ¿tienes algo que comentar? Porque tú vives esto también. Totalmente de acuerdo contigo, no hay difusión, no hay apoyo y las pocas historias que uno conoce son de voluntad y de resiliencia y tocan el corazón, ¿no? Y sí, efectivamente, no se escucha nada, ¿no? Creo que solamente le dan importancia a lo que les deja dinero, como bien dijiste hace un rato, que sería el fútbol o, pues no sé, ¿no? No sé si la parte de las olimpiadas de los atletas normales sean los den algo o no sé, ¿no? Pero sí, es triste que esta parte de la inclusión que a nivel mundial pues está buscando que se genere, está muy lejos de ser real todavía, ¿no? No sé, que si ustedes Iván en Venezuela tienen un poco más de información y de seguimiento, por ejemplo, a sus atletas paralímpicos. No, no, no, no, no. Aquí no hay apoyo paralímpico ni paralímpico ni ningún tipo de ni ningún tipo. Todos los atletas que aquí han ganado algún título, alguna medalla, algún título, se entrenan afuera. Aquí no hay instalaciones, no hay ningún tipo de apoyo, no hay federación de nada, por eso no puedo dar una opinión. Yo creo que en México hay un poco más de orden en ese aspecto, más sin embargo por los resultados obtenidos en las Olimpiadas de Tokio, pues creo que fue la peor participación de México en mucho tiempo. Entonces, por eso no les puedo dar un comentario de lo que aquí sucede, porque aquí no hay apoyo para ningún tipo de atletas. Y no tengo información, creo que en los Paralímpicos, creo que ganamos, creo que fueron 2 medallas, Roberto, corrígeme si no me equivoco. Fueron más, ¿no? 7. Fueron 7 3, medallas, ok. 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, creo, en Venezuela. Ah, bueno, sí. Uh-huh. Fíjate tú. Pero bueno, hay poco conocimiento, hay poca información de los atletas. Entonces, bueno, esto es algo un poco que contradice mucho lo que es el espíritu de deportivo y olímpico, ¿no? Todo lo que el derecho que tiene todo atleta de ser apoyado por su país y por sus distintas federaciones, ¿no? Eso es un tema muy muy triste, ¿no? Que lamentablemente yo creo que en casi todos los países latinoamericanos sufren de lo mismo. Es una triste realidad, pero es lo que se vive. Sí. Y ahora, con base en eso, quiero platicarles de Saúl Mendoza. Él, mexicano, él participó en muchos Juegos Paralímpicos desde 1984 hasta 2004. Estuvo 20 años. Y les voy a platicar quién fue él, la historia, ¿ok? Él, tuvo, pues, obviamente, muchos retos que vencer siendo desde niño, ¿sí? Sin embargo, sus papás lo apoyaron. Y me acuerdo que él llegó a la primera competición, no olímpica, sino mundial, para estar en 1500 metros. Él en su silla de ruedas, empujando las ruedas con sus brazos. Pues él llega a esta competición, que no sé cuándo fue ni dónde fue, y esta competición llega y de repente los otros jugadores se empiezan a burlar de él, porque él llegó con una silla de ruedas de metal. Cuando todos los jugadores diferentes, todos los demás, estaban con sillas de ruedas de metales ligeros, como aluminio. Se burlaron y él no nada más ganó la carrera, sino rompió récord en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace hoy en día Saúl Mendoza? Y esto también de la mano de lo mucho que le hace falta a México o a los países latinoamericanos, por lo que platicaste, Iván, respecto a la... O sea, ¿cómo debemos de hacer también nuestras calles y cómo debemos de dar nuestra información? O sea, todo respecto a estos atletas con capacidades diferentes. Él hoy en día es el entrenador nacional de atletismo sobre silla de ruedas, atendiendo a soldados de la Armada y Fuerzas Especiales de Estados Unidos que regresen de la guerra con algún problema físico. ¿Ok? Uh-huh. Él tiene 54 años. Sus logros más fuertes fueron en los Paralímpicos del 88, 96, 2000 y 2004. Hasta el año pasado, él tenía el récord olímpico en 1500 metros y récord mundial de los 5000 metros. ¿Sí? Fue abanderado muchas veces de la delegación mexicana y fue también llamado el atleta del siglo del deporte mexicano en el 2000. Ya que además de ganar las 6 preseas que estuvo en Juegos Olímpicos, ganó maratones de Nueva York, Los Ángeles, Houston, Londres y París, así como el de la Ciudad de México en los años 85, 86, 87, 96, 97 y 98. Él, como tal, no se venció. Y fíjense, Estados Unidos viendo, pues obviamente... en Estados Unidos tienen obviamente una cultura totalmente diferente, tienen no nada más rampas las calles, también si llega una persona con capacidades diferentes a una estación de camión, se tiene que frenar el chofer y tiene que bajar la rampa que sale directamente de una de las entradas, salidas del camión, para que suba una persona con capacidades diferentes en una silla de ruedas y pueda ocupar un espacio y estar libremente, lo que no pasa en México, ¿sí? Uh-huh. Él reiteró que atiende a soldados de la Armada y Fuerzas Especiales de Estados Unidos que regresan de la guerra con algún problema físico, como amputaciones, quemaduras en el 100% del cuerpo y fracturas en la espalda. Como tal, él pues viaja alrededor de una vez al mes en Estados Unidos, ya que una de las dinámicas es entrenar durante una semana en las bases militares. Y no nada más es eso. También está en un hospital, Brooke Army Medical Center, ubicado en San Antonio, donde ayuda con la rehabilitación. Entonces, qué padre por él, qué triste que se haya tenido que ir a otro país o otro país lo haya jalado, porque en México pues no iba a ser. O sea, entonces yo sí quería comentarles esto porque sí me acuerdo mucho de él. Me acuerdo cómo empezaba a rebasar a todos en carreras olímpicas, así se los llevaba de calle, y simplemente es por tenacidad y resiliencia. También lo recuerdo de muchos, ahorita que hiciste el recuento de sus triunfos y demás, por supuesto que lo ubico, lo identifico. Y qué lástima que se haya tenido que ir, porque se desaprovecha, como en muchas áreas, ¿no? El talento y el intelecto y demás en nuestros países latinoamericanos, hablando particularmente de México. Pero pues qué bueno por él que ha triunfado al 100%. Claro. Orgulloso, claro, sí. Pero bueno, ok, pues bueno, esas son mis noticias de los Juegos Paralímpicos. Si quieren, pasamos entonces a la NFL, ¿les late? Perfecto, me parece estupendo. Muy bien, pues si quieres platicamos, Iván, de cómo nos fue el Fantasy. ¿Por qué no pues haces como un análisis tú de lo que obtuviste? A lo mejor Luis y yo entramos también al quite. ¿Cómo ves? Sí, por supuesto. Debo decir en principio que, este año estoy jugando dos fantasy. Uno, una liga que gentilmente pues Luis me invitó este año a... una liga un poco más complicada que la que jugamos nosotros, porque son más, hay más participantes y hay defensivos, ¿no? Lo que lo hace un poco más complicado. Sí. Y bueno, por supuesto, voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacer un buen papel en esta liga, Luis, la cual también te agradezco mucho la invitación. Pero bueno, creo que tengo un equipo medianamente bueno, y creo que puedo hacer un buen papel. Bueno, al menos tengo a Josh Allen que es una garantía ahí, ¿no? Y luego estamos en la liga que jugamos nosotros, la de todos los años, que por supuesto tiene una connotación muy especial, porque esta liga se la estamos dedicando a nuestro querido y recordado Ángel Gómez, que siempre fue nuestro compañero y que nos dejó este año. Por cierto, Roberto, mañana está de cumpleaños Ángel, 7 de septiembre. Mañana cumpliría año, y bueno, pues desde aquí le mando mil bendiciones a Ángel donde esté. Entonces este año la liga es en nombre de él, y bueno, por supuesto aquí tuvimos muchas cosas interesantes. Primero porque primera vez que participa una dama que le tocó justamente el primer turno del draft, y obviamente las posiciones son importantísimas. A mí me tocó de séptimo. Entonces, claro, y ahí se me trancó el serrucho porque, claro, se fueron los primeros picks más importantes y entonces, bueno, ya todas las estrategias comienzan a cambiar, ¿no? Porque entonces tienes que comenzar a improvisar y bueno, quito aquí, meto allá, me eché un pelón horrible, quería agarrar a Antonio Gibson y me equivoqué y no lo pude tomar. Pero bueno, no me quiero extender mucho, voy a resumir cómo quedó conformado mi equipo. De quarterback tomé a Matthew Stafford, bueno, en principio tomé a Mac Jones como novato, pero tomé a Matthew Stafford como quarterback principal. Mis receptores, Terry McLaurin de Washington, Devonta Smith, que este es un chico que sé que promete mucho. Y creo que va a dar mucho de qué hablar. Mi running back, Nick Chubb y Leonard Fournette. Tyren, agarré a George Kittle, que lo agarro por primera vez en un fantasy. Quería agarrar a Travis Kelce, pero creo que Luis lo agarró, Te si no lo me gané en la equivoco. segunda ronda, Me lo porque agarró, sí. yo tampoco lo he tenido y creo que pues valía la pena. Valió la pena, sí, Pues, señor. Pero yo agarré a Quito, así que mi trade no va a ser por George, no va a ser por Tyren. Por ahí no van los tiros, Luis. Así que tranquilo. Ok. Y de jugador polivalente, pues tengo varios. Bueno, yo puse a James Conner, pero tengo a Melvin Gordon, que aquí fue donde yo me equivoqué. Y ese es mi otro running back, pero no creo que tengan mucho chance. En la banca me quedo así. Chase Claypool de Pittsburgh, Mac Jones como segundo quarterback, Jarvis Landry, que siempre ha sido un jugador que me ha dado muchos puntos, es un tremendo receptor, y mi tight end de reserva es Jonnu Smith de Nueva Inglaterra, que creo que este año va a tener bastante oportunidad. El pateador, pues Ryan Succop de Tampa Bay Buccaneers, y la defensiva, aquí tomando lo que Roberto decía. Con todas las adiciones que el año pasado no jugaron, creo que la defensiva de Nueva Inglaterra va a mejorar mucho y por ese motivo la tomé. mira Pero qué bueno. interesante. Sí, me llamó mucho la atención que tomaras a Melvin Gordon temprano. Sí, es que me equivoqué, Luis. No, no iba, no iba a tomar a Melvin Gordon. Yo tenía en azulito. Tenía los jugadores que yo pongo en el QB para tenerlos listos, y por alguna razón pisé mal y agarré a Gordon cuando tenía que haber agarrado a Antonio Gibson. Error de tipero. Bueno, Pero bueno. pero te llevaste a Nick Chubb, que Sí, me es llevan. gran Sí, por corredor. sí, por supuesto. Que tú lo has tenido siempre y dije, conchale, este año lo quiero tener, y bueno, por ahí se me dio. Creo que es un equipo. Yahoo me dio C, calificación C, pero como tú bien decías, muchas veces cambian las cosas a medida de que va avanzando el fantasy. Así que bueno, eso fue lo que me tocó, me divertí mucho, y bueno, todos los equipos creo que se armaron de manera bastante interesante. Entonces bueno, los dejo a ustedes para que me comenten cuál creen ustedes que fue su mejor arma, y cómo quedó el equipo. A ver, Roberto, vas, adelante. Venga. Pues yo estoy muy contento porque seguí mi estrategia y se dio salvo por un cambio porque me robaron a tres tight ends. Obviamente Kelce se iba a ir, no iba yo a agarrarlo a menos que se llegara a la tercera ronda. Ahí se lo iba a agarrar, obviamente no se fue. Luego me robaron a Kyle Pitts de Atlanta y luego a Robert Tonyan de Green Bay. Ching. Entonces, por la parte de Tyren no estoy así contento. Sin embargo, agarré en mi primera ronda a Derrick Henry. Estoy Uf, súper. buenísimo. Sí. Sabemos que solamente Henry se dedica a correr. Casi no recibe yardas aéreas, no hace touchdowns aéreos. Entonces, estaba uno que fuera así, estoy muy contento. Oye, Roberto, disculpa que te interrumpa. ¿Qué posición te tocó en el fantasy? La quinta. Ah, la quinta, ok. Sí, no, y además déjame decirte que hice mock drafts de todas las posiciones, de la primera a la octava, y la peor que me tocaba, la peor era la octava. Entonces decía, puta, que no me toque la octava, y ya no me tocó. Sí. Me llevé a Josh Allen en la cuarta ronda, no lo iba a quitar. Luego tengo buenos wide receivers, DK Metcalf de Seattle, Chris Godwin. Me lo quitaste. Piensa que conmigo hace más puntos, Iván. Austin Eckler fue mi segundo running back. Pat Freiermuth de Pittsburgh, tight end. Ya no había ninguno y dije, pues bueno, si me voy a llevar a un Steeler, que sea así. Y Raheem Mostert de San Francisco. ¿Ese te lo elegiste como titular? A Raheem Mostert, no. Originalmente había elegido a Josh Jacobs de Las Vegas y lo acabo de cambiar porque creo que San Francisco en Detroit va a ser más puntos que Las Vegas en Baltimore. No, a Pat Freiermuth de Pittsburgh, porque el titular va a ser Eric Ebron. Eric Ebron, ¿no? Ajá, él va a ser el titular. Entonces, ¿te llevaste de titular a la cerrada a Eric Ebron? Digo, a Pat Freiermuth. Sí, y fue por algo. O sea, sí estaba entre Eric Ebron y Freiermuth. Sin embargo, leí unas noticias que decían que este chavo se estaba quemando a Ebron. En ciertas jugadas de, por ejemplo, slants, se los estaba quemando y entonces dije, pues, a lo mejor es por ahí. ¿Tú qué opinas? ¿Me equivoqué? Yo creo que va a empezar Eric Ebron como el titular, y el problema es que se van a repartir juego, entonces ninguno de los dos va a tener grandes estadísticas, a menos de que sí le quede como titular y Roethlisberger o el quarterback que esté en turno lo busque mucho, pero tal vez fue un poquito aventurado. Aún así, no pasa nada. En una de esas, te va muy bien con él. Pero vamos, Roberto, a probar. Roberto, tengo a Jonu Smith. Podemos hacer un trade si quieres. Ok, ahí luego platicamos. Okay. Pero a ver, déjenme decirles que tomé a un quarterback segundo como estrategia y me llevé a Aaron Rodgers. Y me llevé a Aaron Rodgers simplemente porque no quiero, o sea, que los demás lo tengan. Me lo llevé temprano en la octava ronda. Pude haber agarrado un running back, pude haber agarrado un wide receiver, pero me lo llevé. Me lo llevé porque no lo quiero que los demás lo tengan. Y entonces, así tengo a Allen y a Aaron Rodgers, pues ahí puedo empezar a manejar diferentes partidos para ponerlo, pero deberían de agradecerme que no lo tienen en ustedes. Sí, ya veo. O es materia de cambio, ¿eh? Esa es una Exacto. buena... Exacto. Es un buen trade. Pero si no tienes una buena estrategia, o no tienes un buen cambio, tener en la banca a Rodgers, por ejemplo, pues es un desperdicio. Entonces, yo sí buscaría cambiarlo. O, pues lo que tú dices, que nadie más lo tenga. Está bien. Vamos a ver qué tal te sale tu movida. Uf, pues seguramente varios se ardieron después de que lo tomé. Seguro. Yo conozco uno. Ah, ok. Bueno, ¿y ahora vas tú, Luis? Sí, yo estuve en el lugar número, si no me equivoco, 3. Ah, buen lugar. El gran problema conmigo fue la primera selección porque estaba el Zeke Elliott en número 3, estaba Henry en 4 y estaba Alvin Kamara en 5. Pero a mí no me gusta Zeke Elliott porque es medio inconstante. La última temporada fue terrible, no llegó ni a las 1,000 yardas. Uh-huh. Yo sé que pasaron muchas cosas en Dallas, pero no me convenció. Y era lo lógico que agarrara a Henry, pero ya lo había elegido en la liga anterior. Entonces, poner los huevos en la misma canasta, dije, en una de esas se me lesiona y ya me echó a perder mis dos ligas de fantasy. Y me por Alvin Kamara, que no le ponemos ningún pero, porque él sí es corredor, es receptor, hace todo en Nueva Orleans. Y bueno, vamos a ver qué tal con Jameis Winston en los controles, si cambia un poco su juego, pero estadísticamente Alvin Kamara es alguien que no decepciona. Y hay otra cosa, no se lesiona. Entonces, por eso me fui con la primera selección. La segunda fue Travis Kelce, que lo vi disponible y dije, es hora de tomarlo. Y la tercera fue Najee Harris, que yo sé que es de los Steelers y que yo he dicho que no hay que tomar, pero vi lo que había de corredores cercanos, y dije, creo que es el mejor de ese grupo que están en el mismo nivel. Ya posteriormente me fui por algún receptor, creo que Cooper Kupp, no lo tengo abierto ahorita el Fantasy, entonces no me acuerdo cuáles son mis receptores. Sí, pero aquí están. Tienes a Keenan Allen. A Keenan Allen primero. Uh-huh. Y tienes a Cooper Kupp. Esos dos me parece que dan muy buenos puntos. Y Cooper Kupp ahorita con el quarterback que era de Detroit. Matthew Stafford, que es el que tengo yo. Va a tener mejores estadísticas. Y creo que fue en la quinta o sexta ronda me fui por un quarterback que me gusta mucho para el fantasy. Uh-huh. Todavía es medio inconstante, Kyler Murray. Sí. En la vida real, pero en el fantasy anota por tierra, tiene muchas carreras, es da muchos puntos. Entonces, sí. De hecho, Luis, perdón que te interrumpa, yo lo tuve el año pasado y me dio muchos puntos. Pues me fui por él como en la quinta, sexta ronda. Uh-huh. Y me parece que esos primeros 5 o 6 elecciones son sólidas. Y creo que son mi columna vertebral. También tomé a la defensiva de Washington y tomé, porque da muchos puntos, también al pateador de Kansas City. Sí. Entre mis elecciones de este draft y de esta liga. Y yo espero mínimo llegar a la final. A ver contra quién. Bueno, siempre has tenido un equipo competitivo, siempre he estado por preguntarte cuáles son tus secretos o tus estrategias para tomar los jugadores, porque siempre tienes un equipo bien competitivo. De hecho, tu banca es interesante. Tienes a Ryan Tannehill, tienes a Kareem Hunt, tienes a Tyler Lockett, que es un receptor que a veces hace muchísimos puntos, como a veces se va seco. Lo que pasa es que es el wide receiver número 2 de Seattle. El primero es Metcalf. Correcto. Ahora es Metcalf. Pero antes era Lockett. Entonces sí, han cambiado los papeles ahí. Sí, de acuerdo. Pues lo que te comentaba en el otro programa que tuvimos, evitar los jugadores que se lastiman fácil, evitar del mismo equipo o que descansen en la misma semana, aunque por ahí me fallaron porque tengo 2 de la semana 7 y 3 de la semana 6, algo por el estilo, pero bueno, será 1 o 2 semanas complicadas, pero espero calificar a playoffs. Ahora, explícame algo, ¿por qué tomaste 2 defensivas? Tienes la de Washington y tienes la de San Francisco. Ok, ¿por qué 2 defensivas? Porque a veces el equipo, por ejemplo, ahorita Washington, imagínate que le toque jugar contra Kansas City, o que le toque jugar contra Green Bay en Green Bay, o contra Buffalo en Buffalo. Pues meto a San Francisco, que es una buena defensiva, y que a lo mejor en esa misma semana le puede tocar contra Carolina. Entonces, simplemente por probabilidad, yo sé que me va a dar más puntos San Francisco. A mí sí me gusta tener dos defensivas. Ya tienes un tip para la próxima, para el próximo año, para el próximo draft, si le ves sentido a lo que te estoy diciendo, porque claro que me quedo con una sola defensiva. Yo sé que algunos juegos no le va a ir bien a Washington, aunque sea muy buena defensiva. Dallas le puede meter 34 en un juego con la mano en la cintura, ¿no? Es correcto. Es correcto. Por eso es que los mock drafts, Iván, son súper importantes, porque aunque no van a quedar, pero al menos puedes empezar a crear tus propias estrategias y decir, a ver, si agarro dos defensivas, ¿qué es lo que me queda? Si agarro dos quarterbacks, ¿qué es lo que me queda? Claro. Y hacerlo mucho, mucho. O sea, no nada más uno, dos, mucho, mucho, así hasta que ya tengas tu propia estrategia. Mira, por ejemplo, yo en esta ocasión, donde me vi muy corto fue en corredores. Según yo, nada más elegí tres. ¿Y a qué le estoy tirando? Que los dos de batalla estén al 100 y que esté un tercero cuando descanse el otro. Uno de los dos, perdón. Y digo, si necesito por ahí otro corredor por cualquier otra razón, me espero a ver cuál empieza a surgir, que está en la agencia libre, pero que está dando exacto. Puntitos. Exacto. Por ejemplo, puede ser el corredor de Atlanta, que creo que nadie lo tomó. Y según yo, va a ser un buen corredor. Nadie lo tomó, obviamente. Y así, porque van a ver... Obviamente los veteranos no siempre van a ser los que hagan mejores puntos. Los rookies podrían también llegar a hacerlo. O inclusive rookies que parecen que podrían hacer muchos puntos, no lo van a hacer. Entonces, por eso es que tiene que pasar el tiempo, las semanas, para agarrar rápido a aquel que consideremos que está subiendo. Así es, exactamente. Sí. Oigan, y... vas, Iván. No. Que quería preguntar a Luis, comentándole que en la liga de Luis ya hay defensivos. Nosotros en un tiempo, Roberto y yo, pusimos defensivos, pero entonces hubo muchas quejas y no sé qué, no, que es que los defensivos, que entonces decidimos no usarlo. Cuéntame en tu experiencia ¿Te gusta poner defensivos en tu liga? Esto también para que la gente sepa qué tipos de fantasy se pueden jugar y cuáles son los diferentes, ¿cómo te puedo decir? Los diferentes fantasy en cuanto a jugar con defensivos, sin defensivos, o sea, todas esas combinaciones posibles. Claro, con defensivos se llama IDP, que es Individual Defensive Players. Uh-huh. Y creo que es para un grupo de personas, de amigos, que están como más metidos y que efectivamente les es muy importante la liga, ¿no? Y que conocen, entonces saben que cuántos puntos da cada jugada defensiva, ¿no? Si es una intercepción, hay ligas que les ponen 2 puntos o 3 puntos, las tacleadas valen a veces 1 punto, a veces medio punto, los sacks valen 2 puntos, etcétera. Entonces, como que tienes un equipo más completo, tienes defensiva y tienes ofensiva. Y si hace el draft un poquito más largo, un poquito más cansado, necesitas un poquito más de banca, entonces los rosters son al menos de 15, 17 jugadores, y de repente te da la sorpresa un jugador defensivo porque tuvo dos sacks y tuvo una intercepción y regresó para anotación y se vuelve la estrella de ese juego, ¿no? No sé si sea más emocionante o menos emocionante que una liga estándar, pero pues es una variación. Claro. Es una variación. Yo tenía otra liga que yo manejaba con 16 equipos, pero fíjense, tú sí la conoces, Roberto, que se llama Eliminator o Survivor. Y es, ahí no importa si ganas o pierdes, con que no seas el peor de la semana, porque lo eliminan. Entonces, si mi equipo fue el peor, se elimina. Y eso me pasó en la primera vez que me metí con él. Tuve el peor equipo la primera semana y ¡vámonos! ¡Fuera! Y ya, ya nada más se queda de espectador. Y entonces cada semana se elimina uno. Son 16 equipos. Y cuando quedaban 4 equipos, ya jugábamos semifinal y final. Y de hecho, porque hubiera terminado muy pronto la liga, hay una modalidad en ESPN, no sé si también en Yahoo, donde puedes jugar la final a doble, digamos, a ida y vuelta. O sea, son 2 semanas de final. Entonces. Ah, no sabía. Ajá, entonces, pues es una liga muy interesante, muy poco conocida. No lleva los principios básicos de ganados, perdidos, puntos. Con que no seas el peor de la semana, estás a salvo a la otra semana. Y lo interesante es cómo eliges, porque qué pasa con el equipo que eliminado se suelta a la agencia libre. Entonces tú puedes hacer más fuerte tu equipo a la siguiente semana, o a lo mejor te esperas a 2 semanas y eliges al principio, porque también digamos que para elegir, pues si tú eliges te vas a la cola, ¿no? Claro. Entonces ahí ya va un poco de estrategia. El gran problema es tener a los 16 jugadores que se interesen, pero una vez que se tiene, es padre. No sé qué opinión tienes tú, Robert, que te tocó 2 o 3 años, ¿no?, en la liga. 3 años. El primero, frustrante, a la primera semana me eliminaron. El segundo, yo quedé como en quinto. Okay. Entonces fue buenísimo porque de repente armabas unos equipos. Y el año pasado, según yo, estuve entre los primeros 4. Llegaste, sí es cierto, llegaste a semifinales. Y entonces tenía un mega equipazo. Yo decía, ¿qué es esto? Aaron Rodgers, no sé qué. Es más, había tantos en la agencia libre buenísimos que causaba problemas pensar en cuál me llevaba. Sí, así es. Es cañón. Súper interesante. Y esta liga no se conoce, a mí me la enseñó, porque yo empecé a jugar fantasy en ESPN de Estados Unidos hace como 20 años, porque no había estas ligas en ESPN México o Latinoamérica. Entonces, pues ahí algunos managers o comisionados, más bien, me enseñaron una que otra liga, así como la que también sí alcanzaste a jugar el año pasado, que de 2 o 3 equipos, que simplemente puedes meter a jugadores de esos 2 o 3 equipos. Pero ya esas no son modalidades normales. Esos son juegos inventados dentro del fantasy, ¿no? Sí. Claro. Bueno, yo... Bueno, ya que estoy con la liga de Luis, rápidamente voy a decir cómo quedó mi equipo. Ok. Quarterback, tengo a Josh Allen. Receptores, bueno, agárrense. Tengo a los dos de Pittsburgh. Tengo a Diontae Johnson y a Chase Claypool. Tengo corredores Joe Mixon y Chris Carson. Tengo al tight end de Pittsburgh también, Eric Ebron. Tengo a Devante Parker, que siempre me ha dado muy, muy buenos puntos. Tengo de corredor polivalente, tengo a Ronald Jones, que creo que también es una buena adición. Y en la banca tengo a Dallas Goedert, que está bien de Filadelfia. Tengo a Nelson Agholor de Nueva Inglaterra. Tengo a Fournette, también de Tampa. Tengo a Carlos Hyde, que este siempre cambia de equipos todos los años. Tengo al que considero que puede ser una sorpresa. Tengo al quarterback, a Trey Lance, que me parece que ha hecho un gran trabajo. Y tengo otro tight end, que es Dalton Schultz de Dallas, que creo que ha sido muy subestimado y creo que tiene también chance de ser una buena opción. De kicker tengo a Daniel Carson de Las Vegas. Y en esta liga sí tengo dos defensivas. Luis, tengo a San Francisco y tengo la de Indianápolis. Ok. Uh-huh. Después tengo, en los defensivos tengo un cornerback que se llama Isaiah Rogers de Indianápolis. Otro cornerback, Kenny Moore, de Indianápolis. Tengo los dos justamente. Tengo linebacker, tengo Jalen Smith de Dallas y Jalen Phillips de Miami. Ajá. Y de safety, tengo a Von Bell y tengo después a Vita Vea de Tampa Bay, que es un defensive tackle. Okay. Esos son mis jugadores. Fíjate que lo que no escuché, creo que por alguna razón tu primera selección fue Josh Allen. No veo un top 10 o incluso un top 15, ¿no? Alguien que digas, este es mi corredor caballo de batalla. Exacto. Sí. Por alguna razón tu primera elección fue Josh Allen, si no mal recuerdo. Sí, eso debe ser por el pre-draft rankings. Ah, ok. Algo ahí no quedó bien ajustado, porque no sé si fue lo primero que, si fue el primer jugador que habías puesto. Sí, debe ser algo de eso, porque es que el problema fue que me confundí de hora y entonces, bueno. Pero bueno, creo que no está, creo que está balanceado dentro de todo. Sí, pero sí le falta como ese que dices, este es mi caballo de batalla, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, a mí, aprovechando nada más la parte de NFL, me gustaría que ustedes me dieran su pronóstico de cuál es su Super Bowl. Wow. Y los voy a anotar acá y lo revisamos a final de temporada. Si quieren, díganme Super Bowl y díganme cómo van a quedar tanto Patriotas como Steelers. ¡Bolas! Esto me está gustando. A ver, empiezo yo. Vas, adelante. Ok, yo creo que llega Buffalo contra Rams. Ok, ¿quién gana? ¡Wow! ¿Quién gana? Buffalo. Ok, muy bien. Iván, ¿cuál sería el tuyo? Wow. Mira, yo creo que como se pintan las cosas aquí, yo creo que este año va a ganar Kansas City. Uh-huh. ¿Contra quién llega al Super Bowl? Wow. Mira, bueno, la verdad es que está complicado, pero yo a ustedes me dan locos, pero yo creo que esta temporada, yo creo que ese Super Bowl se va a repetir. Yo creo que va a ser nuevamente Tampa contra Kansas City y va a ganar Kansas City. Ok, es muy interesante porque la nacional está súper pareja y de la americana yo creo que Kansas o Buffalo, cualquiera de los dos llega. Mi pronóstico es Kansas City y aunque me duela el corazón, yo creo que San Francisco va a resurgir. Pero creo que va a ganar Kansas City. Va a ser el Super Bowl Kansas City-San Francisco y va a ganar Kansas. Y bueno, ahora ¿Cómo pronostican a los Pats y a los Steelers? A ver, Iván. A ver, yo creo que esta división la va a ganar Buffalo, pero cabalgando. Yo creo que Nueva Inglaterra, no creo que tengan una temporada, y Miami no lo veo todavía con este chico Tua Tagovailoa, no sé, todavía no creo que esté preparado para, y no es que Mac Jones lo esté, pero creo que si comparamos equipos contra equipos, creo que Nueva Inglaterra puede estar quedando de segundo en esta división, con un poquito de suerte. Ok, pero a ver, la pregunta sería, ¿califica sí o no? ¿Y para postemporada? ¿Su récord a postemporada? Cónchale. Acuérdate que son 17 juegos, hacia ojo de buen cubero. Sí. Yo creo que queda 9-7. 9-8. No, 9-8. O 10-7. No, son 16, ¿verdad? 17. Sí, ajá, exacto. Sí, 9-9. ¿Qué? 9-8, exacto. ¿Califica o no califica a playoffs? No creo. No. Y de los Steelers, ¿cuál sería tu pronóstico? No sé si lo hayas un poquito como sondeado al equipo, pero ¿cuál sería el récord de los Steelers y si califica o no califica? ¿Conmigo? Sí, también. Claro. Ah, wow. Ah, concha, de aquí me ponen en un compromiso. No. Tú suéltale. No, esta división debe ganar. Esta división... Wow, qué complicado. Esta división es muy fuerte. Yo creo que esta división la va a ganar Cleveland. Uh-huh. Y bueno, pues está Baltimore, que está fuerte. Yo creo que Steelers queda, a ver, 8-9. Ok, entonces no califica. Bueno, creo que no. Si estuviera en una división tan mala como la del este de la Nacional, pasaría. Sí. Sí, sí, sí, pero es que Browns y Baltimore creo que están fuertes, están muy fuertes. Ok, de acuerdo. Entonces, 9-8 Pats y 8-9 Steelers. ¿Tú, Robert, cómo ves? Yo creo que Patriotas sí pasa como segundo lugar de su división. Ok. Yo creo que se queda en un 11-6. Steelers. Ajá. Queda 9-8 y no pasa a los playoffs. Queda en tercer lugar. Ok, bueno, pues yo creo que ninguno de los dos pasa. Los Patriotas, yo les doy un 8-9. Y creo que los Steelers van a tener un año terrible y van a ganar solo 7, porque tienen el calendario más difícil de toda la liga. Y creo que a lo mejor si Roethlisberger no termina, es cuando se pueden ir en picada, ¿no? Porque pues está un golpe fuerte de lesionarse. Entonces, ya lo anoté y... lo platicaremos al final de la temporada. Me late. Así es, me parece muy bien. Pittsburgh tiene que hacer un trade y agarrar un quarterback joven que sea no. Que tenga calidad. No, no lo van a hacer. Qué tosudo. Bueno, pues, excelente. Bueno, no sé si tienen alguna otra cosa que quieran comentar. Luis. No, yo creo que ha sido una buena velada. Perfecto. Bueno, sin más, después una excelente análisis y un gran podcast bien surtido, creo que podemos dar por finalizado esta edición. Agradezco muchísimo por la participación de ambos y no me resta más que despedirme de la audiencia y recordarles que pueden vernos por la página de Facebook para cualquier sugerencia, cualquier cosa que nos quieran sugerir, pues bueno, ahí estamos completamente a la orden. Los dejo para la despedida, Luis, Roberto. Luis, porfa. Bueno, pues muchas gracias otra vez por la invitación y por la inclusión a este chat. Espero traer buenos comentarios, a veces buen análisis y a veces algo así como lo que salió ahorita de pronósticos, pero lo más importante es que podamos divertirnos y platicar de lo que nos gusta en materia deportiva. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Roberto. Venga, pues yo disfruté muchísimo este podcast. Qué bueno que estás con nosotros, Luis. Usted muchísimo. Iván, también de igual manera, muchísimo, muchísimas gracias por todo lo que dices y muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Confiamos, estén con nosotros la próxima semana. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Chao, gracias. Bye.